El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy, pero muy buenos días, amables oyentes dominicales, que inician su domingo con la buena música que les ofrece la primerísima Radio Capital 710 AM. A nombre del maestro Corrado Galcio, los saluda Einar Goyo Ponte, en esta nueva emisión de Tema con Variaciones, su cátedra radial de la música universal desde hace ya más de 62 años de transmisiones. 45 de los cuales han sido por este dial, donde nos acompañan José Vicente Gamboa desde la Gerencia General de Producción y Raúl Sánchez desde la consola de sonido. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en la Semana Santa de este año 2015. Y como ya es costumbre de nuestro programa, he aquí la edición de Música Sacra, acorde con estos días de reflexión espiritual. Hoy lo vamos a hacer desde la perspectiva contemporánea, o al menos la del reciente y tenso siglo XX. El primero de los dos autores que nos ofrecerá su visión de lo sagrado es uno de los indiscutibles clásicos de la centuria pasada, Igor Stravinsky, nacido en 1882 y fallecido en 1971. Fue alumno de Nikolai Rimsky-Korsakov y, a juzgar por las obras que cimentarían su justa fama, El pájaro de fuego, Petrushka y su demoledora La consagración de la primavera, todas compuestas en apenas 2 años entre 1911 y 1913, fue un alumno aventajado. Por estos mismos años abandona su Rusia natal para trasladarse a Suiza y de allí a París, en franca oposición a la revolución bolchevique. En 1939 se estableció en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía americana. Sus primeras obras se sustancian literalmente del canto popular ruso ritualizado, para luego plantearse una recuperación crítica de las formas clásicas europeas. Massimo Mila dice que en su música la parodia se convierte en la categoría fundamental del arte de Stravinsky, entendida como transformación, con un objetivo bien conocido en la música religiosa del medioevo, del renacimiento, de la reforma y de la contrarreforma. Fin de la cita de Massimo Mila. Una suerte de clasicismo que rechaza la modernidad en su versión vanguardista y revolucionaria. Su misa para coro mixto y doble quinteto de vientos es de 1948 y documenta la búsqueda realizada para reconstruir el ambiente despojado de los antiguos discantos de los maestros rusos Leonin y Perotin o del francés Guillaume de Machaut. Atraía a Stravinsky que la música perdía conexiones con planos sentimentales en su rigidez estructural propia de los siglos XIII y XIV, cuando el descubrimiento del sonido en asociaciones polifónicas renovadas polarizaba toda la atención. Su estilo coral es fuertemente primitivo, rigurosamente silábico, sostenido por un conjunto instrumental formado por maderas y metales, que produce una sonoridad de órgano áspera y pulida. Es una obra de máxima severidad y máximo equilibrio tímbrico. Hasta la disonancia pierde tensión armónica para servir a la intención, quizás metafísica e intemporal. Tiene esta misa 5 partes, un kyrie de movimientos austeros, el Gloria, su contraste al estar recorrido por un solo júbilo problematizado por los melismas instrumentales, con un ropaje tímbrico que acerca el movimiento al ritualismo pagano de la consagración de la primavera. En el credo, su afirmación está acentuada por una implacable isorritmia en los instrumentos y las voces. El Santus retorna a las características expresivas de Gloria, con mayor solemnidad. El Agnus Dei cierra la misa en un clima de purificación absoluta, de decantación. Voces e instrumentos se alternan a la manera de los registros organísticos sin superponerse nunca. Escucharemos esta misa de Igor Stravinsky con el Trinity Boys Choir, el coro del Festival Inglés de Bach, con miembros de su orquesta, dirigidos por Leonard Bernstein, en grabación de 1977. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de Semana Santa 2015 transcurrió con La Misa de Igor Stravinsky, interpretada por el Coro de Niños de Trinity y el Coro del Festival Bach de Inglaterra y la sección de maderas y vientos de la orquesta de este festival, todos bajo la insigne batuta de Leonard Bernstein. El segundo y último compositor del que aprehenderemos su visión de lo sagrado, y nunca más acertado el término visión, es el francés Olivier Messiaen, nacido en 1908 y fallecido en 1992. A partir de su formación clásica en el prestigioso Conservatorio de París, se dio a estudiar los viejos metros poéticos griegos, los ritmos hindúes, el canto gregoriano y el folclore oriental exótico. Las dimensiones físicas del tiempo y la duración básicas en la música fueron abordadas por él desde la filosofía. Fue además un obsesionado por la ornitología, convirtiendo a los pájaros en imágenes y símbolos de su profunda creencia religiosa católica, muy cercana al cristianismo cósmico de Teilhard de Chardin. Musicalmente es un compositor influenciado por Debussy y Scriabin. El exotismo, sin embargo, lo acerca al serialismo, concentrado en el ritmo, como Stravinsky, la variación y el timbre, pues en su orquesta se entremezclan sonidos orientales, hindúes y electrónicos, como el instrumento Ondas Martenot, una suerte de órgano electrónico con algo de sintetizador. Su melodía y armonía tiene bases en el canto litúrgico arcaico y en la escuela organística francesa. La obra que vamos a proponerles como audición es La Ascensión, de 1932. Messiaen tenía 24 años al componerla. Él la subtituló Cuatro Meditaciones Sinfónicas. Hay en ella, como bien lo admite Armando Gentilucci en Guía para Escuchar la Música Contemporánea, misticismo católico, anhelo de amor universal, amor divino, amor terreno, disolución panteísta, erotismo, todo uno para el compositor francés. A diferencia de Stravinsky y su mortificación formal, en Messiaen hay gozo y energía vital, calor comunicativo, ilimitada fantasía. La Ascensión está escrita en cuatro visiones o cuadros místicos, pero nosotros, por motivos de espacio, solo escucharemos tres de ellos, el primero y los dos últimos. Iniciamos con Majestad de Cristo pidiendo su gloria a su Padre, de tono solemne y hierático. En realidad parecen simples sucesiones de acordes que casi milagrosamente van creando una atmósfera majestuosa. Hela aquí, con la orquesta de la Ópera de la Bastilla en París, dirigida por el maestro surcoreano Myung-Hoon-Chung. fue majestad de Cristo pidiendo su gloria a su Padre. Primera meditación de la Ascensión de Olivier Messiaen, con la orquesta de la Ópera de la Bastilla dirigida por Myung-Hoon Chung. Seguimos con Aleluya sobre la trompeta, Aleluya sobre los platillos, que se llamaba originalmente Transportes de Alegría, de sonoridades barrocas, acordes disonantes, pasajes virtuosísticos, frenéticas superposiciones de ritmos y timbres y repeticiones. Myung-Hoon Chung dirige en esta tercera meditación a la Orquesta de la Ópera de la Bastilla. Thank you. del Aleluya sobre la trompeta, Aleluya sobre los platillos, de la Ascensión de Messiaen, que acabamos de escuchar, precede a esta última meditación sinfónica. Oración de Cristo subiendo hacia su Padre, de dulces reverberaciones armónicas y suaves sonoridades deslizantes, que forman una muy fina invención tímbrica. Con ella, interpretada de nuevo por la Orquesta de la Ópera de la Bastilla, dirigida por Myung-Hoon Shun, concluye nuestro programa de Semana Santa de hoy. tras escuchar Oración de Cristo subiendo tras su Padre, última meditación sinfónica de la Ascensión de Olivier Messiaen con la Orquesta de la Ópera de la Bastilla dirigida por Myung-Hoon Chung, no nos queda más que pedirles que nos escriban a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com o a las cuentas de Twitter @capital710 o @altoynítido, # tema con variaciones, con sus comentarios y sugerencias. Aquí estuvimos José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y a nombre del maestro Corrado Galcio, un servidor, Einar Goyo Ponte, en este programa de Semana Santa 2015. Volveremos en Pascua de Resurrección. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.